Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tenemos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 29 de octubre, un nuevo programa de Esperando el Derrame. Según hacíamos numeritos ahí, sería el número 35. Sí, más sí, o menos. Ponele, así. Más así que bueno, 29, los ñoquis hoy. Estamos, aparecieron la grasa militante, aparece el trabajo y... Y los ñoquis hoy decíamos a la mañana que era una comida barata dentro de todo. Y sí. Imposible. Comparándola con todo lo demás. Así que bueno, eso es un buen dato para este día de hoy. Cintia Centurión, ¿cómo te va? Muy bien, Mariano Félix. Acá compartiendo un lunes complicado para el bloque latinoamericano, porque tuvimos ayer la llegada del desembarco rotundo, la confirmación de Bolsonaro presidente del hermano país carioca. Así que un frente de tormenta tropical. Complicadísimo, complicadísimo. Vamos sí. a tener... Ahora, ¿qué sentirán los uruguayos, no? Pues, de un lado tenés a Macri, del otro lado tenés a Bolsonaro, y ¿cuál sería la sensación de un uruguayo en este momento? Y no sé, que tienen a Tabaré que quiere privatizar el agua, no sé. Algo de eso. No sé qué sentirán, pero bueno. Pero si se quieren comunicar con nosotros... Nos pueden llamar acá a Radionauta. Radionauta es una gran radio de la ciudad de La Plata, 60, 10 y 11 es la calle, la dirección. Llaman al 670-5190, mandan mensajitos. O al 451-6917. Ahí es el fijo. Ahí cada tanto llama a alguien al fijo todavía, pero está como en decadencia después el teléfono fijo. Cada vez menos gente lo contrata. Aunque ahora está volviendo, ¿sabes por qué? Por el cuádruple play. Cuádruple, viste que ahora vienen con internet, con teléfono, no sé, pero cable, todas esas cosas. Netflix, todo. Entonces... Está eso y no sé cómo va a ser eso. Y después pueden encontrar a Radionauta, la pueden encontrar por Facebook, por Twitter, por Instagram. Y pueden escuchar el programa en radionauta.com.ar. Pueden mandar un mail, que eso sí que está como en... Eso es cosa de viejo. Viejo de más de 30, no usan mail los menores de 30. No, y lo como los mensajitos de texto en el celular, ya no. Ya no. Bueno, pero ¿quiénes más están hoy acá eso, en digamos. El programa? En la producción está Natalia Campanella con el Marte a punto, listo. Camila en la operación técnica, hoy esta tarde con nosotros un ratito más. Uh-huh. Así que bueno, nos vamos preparando. Andrea, no supe nada, che. ¿En qué anda Andrea? Hoy hubo una movilización de las técnicas, de las escuelas está técnicas, y estaba al frente ella. Como siempre. Con las técnicas. Bancando las técnicas a full. Es como la Norma Pla de la educación ahora, pero en la etapa de más joven, digamos, de Norma Pla. Claro, para arrancarlo un poco. Arrancarlo. No se jode. Le vamos a contar, Andrea. Que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Repasando un poco la semana, como hacemos todos los programas, recién hacíamos un ping-pong antes de empezar el programa y bueno, veíamos que además de lo que ya dijo Cindy hace un rato del peso político regional de la confirmación del triunfo de Bolsonaro en Brasil y las repercusiones que seguramente va a tener en la región todo uh-huh. eso con el tándem Macri-Bolsonaro. De sí. los dos países más importantes de la región, con gobiernos de derecha, ultraderecha. parece que igual que Piñera le ganó de mano a Bolsonaro, a Macri, y ya está, va a ser el primer presidente que se va a juntar con él de la región. Ah, bueno. Piñera chileno. Es más de derecha, parece, ¿eh? Ser Macri. Siente... ¿Cómo durmió Macri? Y ahí se durmió, la verdad que se durmió. Lo único que hizo fue llamarlo por teléfono a los 30 segundos que había confirmado que había ganado, pero después parece que el otro le ganó la mano a la hora de las reuniones. Sí, no sé si estaríamos tan apurados porque se encuentren y se pongan a hablar del Mercosur, por ejemplo, de otras ideas brillantes, ¿no? En alianza con el bloque norteamericano, ya de la mañana. ¿Cuál es el futuro de UNASUR, por ejemplo? Claro. El ALBA. ¿Qué futuro? Y deben estar preocupadísimos por eso, seguro. No, de todos modos, grave como para pensar, ¿no? También los contextos eleccionarios en cada lugar de la región, porque... Hoy aprendíamos a la pasada, ¿no? Sobre uh-huh. que hay un altísimo porcentaje, el 25% de la población brasilera no está empadronada, ajá. no accede a las elecciones. Eso es uno de cada cuatro, es un número altísimo para uh-huh. una población de 200 millones de habitantes, unos 60.000 que no están, 60 millones, perdón, que no están incluidos en ese proceso, uh-huh. con estos altísimos niveles de adhesión a un proyecto de derecha. Sí, sí, a mí lo que más me preocupa de eso es más que es el hecho de que haya una persona como Bolsonaro y un partido político como el que él lidera, un espacio político como el que él lidera, haya en dos años pasado de nada a ganar la elección con 56 millones de votos. Uh-huh. Eso es lo más preocupante. Después de 12 años de un gobierno del gobierno del PT, con esta transición de un gobierno, digamos, de facto. Sí, también digo, pensar lo verdadero, lo cuestionable también de estas democracias que tenemos en la región, ¿no? Uh-huh. O sea, poco por lo que planteabas vos, Cintia, esto de un 25% no empadronado, paralelamente que gana un presidente más que nada a partir del efecto corrupción y la bronca y terminan votando a cualquier jugador, ¿no? O sea, un poco también tampoco nos tenemos que mirar en el pensar lo que sucede en Brasil, porque acá venimos de un proceso ya de 3 años con un gobierno que ha ganado por décimas y de alguna no le tembló el pulso para llevar adelante todas las políticas que está llevando. Así que bueno, también para poner en debate estas democracias representativas que tenemos en la región, uh-huh. Y a dónde nos llevan también, y pensar que solamente somos buenos o malos actores políticos en función de qué voto ponemos a la urna, uh-huh. y reducirlo solamente a eso. Sí, tengamos en cuenta que por eso vos decías Macri, el gobierno de Macri ganó por nada en la primera elección, pero después, dos años después, ratificó su gobierno, después de 2 años ásperos para la sociedad y la economía argentina, y se consolidaron como fuerza política, y no estamos en condiciones todavía de enfrentarlo como se merece, digamos, este gobierno. El otro día, un tema de que estábamos hablando antes de arrancar, el otro día, el miércoles, se votó en diputados el presupuesto para el Estado Nacional de 2019, un presupuesto de ajuste, con un ajuste increíble, un ajuste de cientos de miles de millones de pesos de reducción de gasto público en el Estado Nacional, un ajuste, un presupuesto con aumento de impuestos también, un ajuste que es el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional, y nada, digamos, hubo una movilización que hablábamos que fue más pequeña, menos importante que la de diciembre, claro. del año pasado, a pesar de que este ajuste es mucho más fuerte que el ajuste que estaba de última en el presupuesto anterior. Y aún así, por eso digo, no estamos todavía como logrando esa articulación de fuerzas para en la calle de mínima frenar este proceso, digamos, ¿no? Sí, un poco tomando lo del miércoles de la semana pasada, la media sanción del presupuesto 2019, que de alguna manera es el elemento político más importante de la semana pasada, sumado a la represión que hubo, ese hecho fue el hecho más trascendental de la semana pasada, pero un poco lo que decía recién Mariano, o sea, muchos especulaban con un escenario similar a lo que fue diciembre del año pasado por el tema de la votación en el Congreso de la reforma previsional. Y bueno, lo que vimos es esto, un poco, ya lo veníamos sintiendo, ya en los compañeros de trabajo, en las compañeras de trabajo, no estaba esa energía de indignación de salir a la calle, era como lo del presupuesto también como algo más abstracto todavía de lo que fue la reforma previsional. Y eso se sintió, el miércoles se sintió, era muchísimo menos los sindicatos y la gente suelta también, no se veía tanto eso. Y en ese sentido también las perspectivas de por ahí dar una confrontación o de hacer un hecho político de mayor envergadura para los que estamos en la calle, no había la misma fuerza para llevarlo adelante. En diciembre del año pasado uno veía claramente que entraban algunos sectores, daban la pelea, se bancaban un toque de la represión, volvían para atrás, pero inmediatamente venía otro sector, otro grupo de gente. Eso no se vio el miércoles claramente, y hubo represión, hubo enfrentamiento, pero fue, ya se sabía, estaba todo cocinado adentro, no se había posibilidades tampoco de, por lo menos en la confrontación en la calle, revertir lo que ya se venía sucediendo dentro del Congreso. Y en ese sentido la represión fue importante, pero el repliegue tampoco, para no perder compañeros detenidos, y el esquema de seguridad un poco andaba por ese lado, a pesar de que hubo más de 30 detenidos. Uh-huh. Bueno, eso fue un poco lo que anduvo dando vuelta en los medios constantemente. Sí, yo agregaría que también en diciembre, bueno, todavía no estaba esto de los sectores vinculados al kirchnerismo, sectores, digamos, vinculados a la oposición que pretende volver a gobernar. Eso, el 2019, la elección estaba todavía como muy lejos en diciembre del año pasado. Y hoy el clima es otro, digamos. Y mismo estos sectores, hay sectores importantes de la oposición política que están en ese tono, bueno, ya está, hay que empezar a ir caminando de a poquito. Y en ese clima también, ¿no? Hay, yo imagino, sectores de la población que dicen, bueno, lo que hay que hacer ya no es tanto... El año pasado estábamos en la tónica de diciembre del 2001, por decirlo claro. De alguna forma, y ahora eso no está. Esa idea no está, entonces la masividad que se ve limitada porque los actores políticos más importantes están como ya apostando a agosto, septiembre, octubre. Está complicado, digamos, sí. Ese clima. Y otro elemento más que viene de la mano con lo que vos decís fue... la procesión a la Basílica de Luján que hubo el sábado, muchos de los sectores, por ejemplo el moyanismo, que fue promotor de ese encuentro en la Basílica de Luján, no estuvo presente el miércoles. Entonces muchos de esos sectores, muchos de esos sindicatos, digamos la CGT casi en su totalidad, no estuvo el miércoles en la plaza, y eso claramente fue una jugada. O sea, yo creo que ahí hubo esto de decir, bueno, el sábado vamos a Luján a rezar, a pedirle a Dios que Macri no sea tan malo. Fue una jugada de decir, bueno, canalizamos por acá, descomprimimos por acá, y la confrontación en el Congreso fue algo negociado, claramente. O sea, y tiene que ver con esto del 2019, tiene que ver también con que el gobierno no se queda de brazos cruzados y está todo el tiempo operando. Y lo que queda de acá para adelante, porque acá tenemos la media sanción del presupuesto 2019, el viernes hubo una reunión con el Fondo Monetario Internacional, que por ahí Mariana nos puede tirar algunas... Sí, se aprobó, digamos, el acuerdo que se había firmado hace como un mes más o menos entre el ministro de Hacienda, Christine Lagarde. Se terminó de ratificar, el consejo directivo, digamos, del director del banco del Fondo Monetario terminó de ratificar ese acuerdo. Y bueno, y eso también, digamos, marca como la pauta de para dónde va la cosa y, digamos, la fortaleza que el gobierno ha logrado construir. Un dato que era de color, llamémoslo, pero ¿qué dice el Fondo Monetario? Bueno, hizo un informe sobre la situación económica argentina y por qué entonces le va a dar a la Argentina más de 50 mil millones de dólares de acá por los próximos 3-4 años. Y una de las cosas que decía, y es paradójico, dice, bueno, llamativamente, dice, este es uno de los ajustes más importantes que nosotros hemos financiado, dice, está en el 5% más de los ajustes más grandes de toda la historia del Fondo Monetario, eso dice el informe del fondo, es uno de los ajustes más importantes, y sin embargo, los niveles de resistencia social, digamos, y las dificultades que el gobierno tiene para avanzar en ese ajuste son bastante pocos. Tomá, ahí está, te mojaron la oreja, Mariano. Es eso, digamos, eso es preocupante. Ellos mismos lo están diciendo, te lo dicen en la jeta, te están diciendo, nosotros vamos avanzando con un superajuste y ustedes no hacen nada. Así que bueno, un poco la agenda del gobierno es esta, media sanción la semana pasada, antes del G20 sacar la otra media sanción con el Senado y la del G20. O sea que la agenda del gobierno es paso a paso se viene cumpliendo de alguna manera. Obviamente no se la vamos a hacer tan fácil. Así que bueno, un poco el repaso de la semana, no sé si queda algo más en el tintero. No, bueno, que esto decías vos, el 14 de noviembre parece ser que el gobierno es la fecha en la que quiere votar en el senadores este presupuesto del ajuste. Así que bueno, 14 de noviembre es una fecha para estar ya agendar de lucha, ¿no? En la calle. Así es, y parece que va mostrando la pelusa entonces de estas falsas dicotomías, ¿no? Nos venden como estos mundos bipolares donde hay unas grietas insalvables y de fondo hay unos acuerdos permanentes que no se terminan de quebrar nunca porque el proyecto de la derecha avanza con acuerdo, digamos, al menos con la complicidad y con el acompañamiento de otros montones de sectores que dicen de la boquita para afuera, claro, estar defendiendo los intereses de los trabajadores y de las clases laburantes en Argentina. Vamos a ir cerrando el primer bloque. Tenemos una entrevista, un invitado de lujo. Mariano, es la primera vez que te veo nervioso y expectante desde que abrimos hace 35 programas esta emisión. No sé si lo querés decir vos, no te quiero... No, bueno, tenemos la entrevista... Una entrevista que habíamos pautado con Reinaldo Iturriza, quien fuera ministro de Poder Popular para las Comunas y ministro del Poder Popular para la Cultura en la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, después de este tema musical que viene ahora, vamos a estar hablando con él un rato largo sobre, bueno, la situación allá y, bueno, varias cosas vinculadas a los laburantes. Dedicado para el hermano país carioca atravesando este oscuro momento. Caminando y cantando. E seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, já não é saber. Quem sabe faz a hora, não enxerga como vencer. Vem, vamos embora, que enxerga não é saber. Soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razões. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera. acontecer. Ei, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. No gastes esa cuenta. Este es el cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa. Esperando el derrame. Esperando el derrame por Radio Nauta 106.3. Acuérdense, nos pueden llamar al 670-5190. Ahí pueden mandar mensajes de WhatsApp 451-6917. Ahí pueden llamar a la línea fija y nos pueden escuchar online por radionauta.com.ar. Como prometimos, en este momento está acá en el estudio Reinaldo Iturriza, quien fuera ministro del Poder Popular para las Comunas y ministro del Poder Popular para la Cultura en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo andas, Reinaldo? Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá. Segunda vez que vengo a La Plata, pero a casa de los amigos, primera vez que salgo. Y bueno, un gusto estar aquí en Radio Nauta. Bueno, estábamos aprovechando tu visita a la Argentina. Bueno, en un rato, acá en el Olga Vázquez, vamos a tener una charla con Reinaldo que nos va un poco a dar un panorama de lo que está sucediendo en Venezuela, bueno, cuál es la coyuntura actual. Y en este caso queríamos conversar contigo, bueno, esto es un poco hacer una breve síntesis para Esperando el Derrame. En principio, bueno, si tenés alguna opinión de cómo está cambiando la coyuntura regional en función de lo que pasó ayer en Brasil, digamos, y esto cómo puede afectar, como para empezar de lo más general hacia lo más particular, cómo puede afectar, ¿no?, la situación allá en Venezuela. Bueno, tú sabes que yo venía pensando naturalmente, ¿no?, qué cosas decir acá y uno tiene como la propensión a, bueno, señalar cuáles son las contradicciones y las tensiones allá, más que venir a echar el cuento, tú sabes, más o menos oficial. Uh-huh. Y porque creo que eso hace que el intercambio sea mucho más rico, mucho más... y bueno, obviamente lo vamos a hacer, pero Brasil lo obliga a poner el foco y la atención en como en la contradicción que nosotros consideramos que es la fundamental en Venezuela, ¿no? Que es la, como le decimos allá, imperio-nación, ¿no? Obviamente para Venezuela las implicaciones son clarísimas, en el sentido de que son clarísimamente negativas, en el sentido, imagínate, de un lado el uribismo y por abajo ahora Bolsonaro. Yo le decía a unos amigos, medio en broma, medio en serio, que si en este momento no derrotan la revolución bolivariana, es muy difícil que lo hagan más adelante, ¿no? Uh-huh. Porque realmente son, bueno, dos estilos, dos maneras de gobernar, dos maneras de concebir la política profunda y radicalmente antipopulares, en un momento de muchísima dificultad de la revolución bolivariana, que está sometida a un asedio muy fuerte económicamente, inclusive, bueno, ya llegando a la situación límite de la amenaza de la intervención militar. Habría que ver, hasta ahora me parece que hay, que la tendencia es más a, más o menos estilo Trump, ¿no?, de amenazar, de muy boconear con el tema. Uh-huh. de estar amenazando, haciendo como bullying, ¿no? Uh-huh. Tratando como de aplicar el chantaje vía la agresión verbal permanentemente para después como negociar en condiciones, con el otro en condiciones de debilidad. Entonces nos pareció que siempre el énfasis, y así ha sido históricamente, no solamente desde que llegó Trump, históricamente al antichavismo, a las fuerzas contrarias a la revolución, siempre le ha ido mejor, no cuando disputa la calle, cuando le disputa frontalmente al chavismo, sino cuando lo ataca, cuando trata de minar su base social vía atacar la economía. Eso no es una cosa nueva, solo que bueno, a partir del 2015 sobre todo, se dan unas condiciones muy particulares y se agudizan. Se complica la situación en buena medida por los desafíos y las contradicciones internas. Uh-huh. Al chavismo, que son muy bien aprovechadas, ¿no? Entonces, pero llega un tipo como Bolsonaro, llega Duque a Colombia, entonces ya, bueno, hay que comenzar a tomárselo en serio, ¿no? La posibilidad de una estrategia de otra naturaleza. Y más allá de eso, pero bueno, no me quiero largar para seguir conversando, bueno, todas las implicaciones que eso implica, que tiene en el debate urgentísimo, ¿no? Que ya tenemos un tiempo dando sobre esto que se ha llamado el ciclo, ¿no? El ciclo progresista y sus límites y sus desafíos. Yo creo que Brasil a nosotros nos enseña mucho, ¿no? Y creo que es una circunstancia que va a alimentar mucho los debates que se están dando en Venezuela actualmente. Solo, sí, para terminar esta parte, yo he visto también... yo no te dio mucho chance aquí de revisar las redes y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí también siento como una especie, yo no sé si ustedes lo sienten aquí, ¿no? En el pueblo argentino, pues en la militancia, pero en Venezuela siento un poco también como una especie de recriminación, ¿no? Como que, bueno, ustedes se dejaron derrotar y ahí tienen por estar. Yo creo que también este es un momento para manifestar nuestra solidaridad con el pueblo, con los 40 y pico de millones de personas que votaron a favor de una opción contraria y que sin duda alguna van a estar allí luchando y resistiendo, ¿no? Yo creo que ese es con ellos con quienes tenemos que estar, bueno, solidarizarnos, obviamente, y con quienes tenemos que seguir haciendo cosas políticas y seguir construyendo este frente común de resistencia a nivel continental. Vos recién decías esta cuestión de una cierta recriminación y hablaban de ustedes. Nosotros por ahí vemos claramente en lo que fue el ciclo progresista diferencias en los gobiernos de Venezuela, Bolivia, con respecto a lo que fue el proceso en Brasil, el proceso que se dio en la Argentina también. En ese sentido, por ahí conversar, ¿qué crees? Después de estos gobiernos distintos, entendemos nosotros, al de Venezuela y el de Bolivia, viene esta reacción, o sea, vía electoral viene gente como Bolsonaro, viene gente como Macri. ¿Qué lectura haces vos de eso? Bueno, por ahí viene la cosa. Justamente en esa... tienen a Lula preso. Sacaron a Dilma de la presidencia y es como si no... Es decir, cuesta un poco concebir... o sea, que se haya permitido que algo así tan grave sucediera, ¿no? Yo sé que no es así, eso es precisamente, son los equívocos que yo creo que inducen a muchos errores en los análisis, porque no, tampoco es que se dejaron, ¿no? Pero hay ese debate muy de, más como, ¿sabes? Desde postura más socialdemócrata, más de, bueno, del progresismo entendido en el sentido más clásico, bueno, de considerar que en Venezuela se cometen excesos, que en Venezuela se atropellan las libertades, que en Venezuela se concentra el poder. Bueno, sí, es decir, se concentra el poder porque no permitimos que el Tribunal Supremo estuviera en manos de la oposición para que enjuiciaran al presidente. Bueno, sí, nosotros vamos a hacer eso. ¿Qué? O se concentra el poder porque no permitimos que se cometiera fraude en las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2015 y bueno, denunciamos algunas irregularidades flagrantes, además, sí, evidentísimas, y entonces eso impidió que ellos tuvieran las 2/3 partes y entonces les restó capacidad de maniobra, no pudieron convocar no pudieron destituir al presidente. Bueno, sí, nosotros hicimos eso. Entonces, hay como creo que hay, eso sí es personalísimo, creo que hay una postura a veces un poco ingenua sobre el tema de ¿cómo se llama? Sobre la necesidad de no, bueno, que en este debate del que estamos hablando, esa cosa de no perpetuarse en el poder y permitir la alternabilidad, y en fin, o sea, creo que a veces nosotros pecamos de una confianza muy ingenua en las instituciones de la democracia liberal, ciertamente cometiendo un montón de errores en la Revolución Bolivariana y con muchos déficits y con muchas cuestiones pendientes, ciertamente allí, bueno, desde el 99 se trató como de construir otra cosa, una cosa distinta. Venezuela es una sociedad capitalista, las instituciones son fundamentalmente instituciones liberales, pero bueno, hay una puja mucho más fuerte y ahí, digamos, la vieja clase política y ese estamento que estaba que tenía el control de esas instituciones, creo que perdió mucho más fuerza en Venezuela, ¿no? Entonces, creo que desde posturas que son más como de un respeto me parece que es muy peligroso. Esa institucionalidad está cuestionándose permanentemente el caso venezolano. Nosotros estamos absolutamente habituados a eso, por eso que ya para completar la idea, ¿no? Nosotros estamos absolutamente habituados a eso y me parece una torpeza de marca mayor entonces ver que los compañeros en Brasil pierden y entonces como que ahí tienen por estar creyendo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es un error, yo creo que ahí tiene que haber un análisis honesto, por supuesto, franco, lo más desprejuiciado posible, pero entendiéndonos como una sola fuerza muy diversa. Pero nosotros no somos Bolsonaro, es decir, nosotros no estamos en ese lugar, ¿no? Y los cambios revolucionarios que se vayan a cometer en América Latina se van a cometer en América Latina, o sea, es decir, reivindicar la idea de patria grande, más allá de diferencias, más allá de... Entonces, bueno, por eso insistía, dando esta, o sea, como esta información de contexto, de cuáles son como algunos matices que se dan muchas veces, lo he conversado mucho con los amigos argentinos y argentinas aquí en estos días, ¿no? De cómo son, bueno, sus críticas al kirchnerismo, muchas de ellas supongo que válidas, pero yo creo que es un momento, sobre todo cuando acabamos todos de encajar una derrota tan importante, creo que es un momento más bien de buscar los puntos de encuentro, pues, ¿no? Señalar las dificultades. Es decir, además, para nosotros en Venezuela, o sea, en Venezuela también hay muchos desafíos, ¿no? Eso es mentira que tampoco haya una tentación socialdemócrata ya, una tentación muy reformista, muy de hacer pacto con sectores de la burguesía. O sea, basta, también hablamos como si ya no hubiera problemas, ¿no? Y hay muchos problemas y muy graves, ¿no? Entonces, bueno, un poco en ese sentido lo comentaba. Y en esa línea, Reinaldo, ¿cuáles son los, no sé, desafíos centrales que tiene la revolución bolivariana en este plano, digamos, ¿no? En este momento, digamos, desde, bueno, los últimos años han tenido, como decías vos, muchas dificultades económicas producto del bloqueo norteamericano, bueno, varias cosas. ¿Cuáles son los puntos claves, digamos, de esos dilemas? Sí, bueno, mira, la desaparición del comandante Chávez, o sea, no me quiero... podemos conversar sobre esto, pero en vivo los invito a que se acerquen aquí a la Casa Cultural... Centro Olga Vázquez. Ajá, Olga Vázquez, y lo conversemos a profundidad. No da chance para profundizar aquí, ¿no? Pero obviamente la desaparición del comandante Chávez implica una dificultad enorme a la hora de que el liderazgo político arbitre las diferencias internas, ¿no? El comandante Chávez era una figura que, bueno, es decir, no voy por la línea esa del caudillismo, de la centralidad del comandante, no es eso, sino que era, o en todo caso, era una figura muy fuerte que tendía a favorecer las posiciones más de avanzada, más de izquierda, no siempre lo hacía, ¿no? Pero la tendencia era bastante fuerte. El comandante obviamente también cometía errores políticos y hubo momentos de retroceso político importante en que se trató mal a los aliados, pero era una figura que tenía una extraordinaria habilidad para identificar esos momentos y superarlos, ampliando, ensanchando otra vez, estableciendo relaciones de interlocución muy fluidas con el campo popular. Cuando ya no está Chávez y está el presidente Nicolás Maduro, que le ha tocado, es decir, puede ser cualquiera el que esté allí, ya la relación ya no es un liderazgo fuerte que arbitra, ya son liderazgos más bien, o sea, son, digamos, son iguales, ¿no? Entonces hay un problema allí como complicado con el tema de la autoridad, y eso, por ejemplo, permite, para no alargarme tanto, eso se expresa eventualmente en una disputa muy fuerte en el campo de cuál tiene que ser la orientación de la política económica, ¿no? Por eso digo, pues entonces, ya que está esa discusión allá, ya que están esos riesgos allá, bueno, vamos a dar en todo caso una mirada global de la situación de América Latina. Porque vienen cobrando fuerza posiciones que favorecen un entendimiento con, como ya lo decía, con sectores de la burguesía, cuando está más que probado que en circunstancias de dificultad, cuando tú muestras, das esas señales de debilidad, más bien el enemigo se aprovecha. Uh-huh. Y yo creo que eso es un poco de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Un contexto geopolítico, que era por donde comenzábamos, muy complicado, ciertamente. O sea, eso no es un cuento, eso no es un argumento, un chantaje que utiliza la dirección política para lograr cohesión interna, todo ese cuento, ¿no? Eso es falso. O sea, ciertamente hay... O sea, los niveles de afectación de la economía son muy considerables. Venezuela tiene miles de millones de dólares que no puede utilizar porque están bloqueados en cuentas, etcétera. Hay cosas, hay momentos en que Venezuela no ha podido pagar la deuda teniendo el dinero. O sea, todo el tema de las calificadoras de riesgo, todo el tema de la dificultad para la presión del gobierno estadounidense para que el sector privado no nos venda medicina, no nos vendan alimentos, todo lo que implica un bloqueo, ¿no? Entonces, que en esas circunstancias, precisamente en esas circunstancias, hayan sectores, bueno, como restándole, digamos, cada vez, o restándole importancia progresivamente a eso que pudiera llamarse el chavismo popular, que está vinculado con el tema de la autoorganización, del autogobierno, todo el tema comunal, bueno, es muy cuestionable, ¿no? Eso es un poco como los desafíos que hay ahora mismo en Venezuela. Y estamos hablando con Reinaldo Iturriza, ex ministro venezolano de las comunas. Vamos a escuchar un tema musical y vamos a seguir reflexionando en este contexto tan problemático, ¿no? Con el avance del liberalismo conservador en toda América Latina y justamente los desafíos para los gobiernos y los procesos populares. Este va, Rio de Janeiro. É você, a maluca da vida. É você, a minha fantasia. É você, desnorteada briga. É você, a minha perdição. Eu não sei dormir sem a tua companhia. Eu não sei voar sem você a meu lado. Procurar o lugar tão buscado. Vou beber, vou reír, vou jantar. É você, a maluca da vida. É você, a minha consentida. É você, é você, é você. Ô bicho. Se voar sem vocês a meu lado. Procurar o lugar tão buscado. Vou perder, vou ganhar e tentar. É você, a maluca da vida. É você, a minha fantasia. É você, se voar sem vocês a meu lado. Procurar o lugar tão buscado. Foi beber, foi ganhar e tentar. É você, a maluca da vida. É você, é você, é você. Rádio Mano Papachango, o meu bar, o meu bar. Radio Mano Papachango, oh, meu bar, oh, meu bar. Radio Mano Papachango. você voar sem você estar ao meu lado. Procurar o lugar tão buscado. Vou beber, vou rir, vou chantar. E você, a maluca da vida. E você, e você, e você. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Festival Somos Sevilla. El sábado 3 de noviembre, Otro Viento llega a la Casa de Santa Cruz en 1 entre 62 y 63 para seguir agitando la autogestión. Estarán tocando Manijas Percusión y Simbiosis. Desde temprano, feria, mural en vivo y expo de fotos. Les esperamos para compartir baile, música, comida y bebida a precios populares. Facebook, Colectivo Cultural Otro Viento. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3. Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Y sobre el final de este semestre esperamos empezar a ver de vuelta una recuperación económica. Estas cosas después del punto de partida no son tan fáciles. No se hacen de un día para el otro, pero sí se hacen dando pequeños pasos todos los días. Y estamos dando esos pequeños pasos en la dirección correcta, y eso es lo importante. La lluvia de inversiones inunda el país de mentiras. Hace un rato escuchábamos el tema de Manu Chao, A Malucada Vida. Bueno, seguimos con la última parte de la entrevista que estamos teniendo con Reinaldo Iturriza, ex ministro de Poder Popular para las Comunas y ex ministro de Poder Popular para la Cultura del gobierno bolivariano de Venezuela. Así que en la última parte de la entrevista con Reinaldo, la idea era hablar un poco más sobre ya no la cuestión tan general y geopolítica, sino un poco más sobre la situación en Venezuela y la relación con los trabajadores, las trabajadoras, los sindicatos, etcétera. Bueno, no. Sí, recién antes, en el corte hablábamos un poco con vos de cuál es la diferencia que uno puede encontrar, ¿no?, entre lo que es el vínculo la naturaleza del movimiento obrero en Argentina y el movimiento obrero en Venezuela y en particular en Venezuela en este momento, cuál es la relación que tiene con el gobierno, cuáles son las contradicciones o no que hay. Nos parecía interesante que nos dieras tu mirada, digamos, porque no se conoce tanto. Sí se sabe que es como que hay claramente el movimiento obrero tiene otra forma organizativa y otra tradición, digamos. Sí. Bueno, hay un sindicalismo fuerte en Venezuela. Antes de que el chavismo fuera a comenzar a ser una fuerza política muy importante y luego con la revolución el principal, digamos, la principal fuerza política, el sindicalismo estaba fundamentalmente en manos de la socialdemocracia, ¿no?, que es la famosa Confederación de Trabajadores de Venezuela, que tiene un protagonismo muy importante en el golpe de Estado de 2002. El golpe de Estado de 2002 es un golpe de Estado, su cara visible, digamos, ¿no? Es la patronal y la sindical, increíblemente, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, había una importante fuerza sindical de la masa trabajadora, de la clase trabajadora por fuera del sindicalismo como más tradicional. Pero, bueno, nunca llegó a ser mayoritario en Venezuela, ¿no? En ningún momento. Yo les comentaba, así de pasadas, que el chavismo también, o sea, una de las singularidades del proceso bolivariano es que, bueno, lo que es la médula del sujeto popular es uno que no tiene mucha relación con el mundo sindical ni con el mundo, y que incluso con el mundo partidista, ¿no? Es como un... Es un sujeto, o sea, son las clases populares más muy excluidas y sin mucho vínculo institucional, en general con el Estado y en particular con estas formas como más clásicas de representación, ¿no? Eso no impide que, bueno, que en la medida en que se va, digamos, consolidando el bloque popular, la clase trabajadora tenga un rol muy importante, oye, por razones obvias, en la medida en que se avanza en el proceso de afectación de las relaciones económicas, eso incide favorablemente en la cada vez mayor organización de la clase trabajadora, y en el mismo golpe de Estado en ese año 2002 completo, que fue el primero el golpe en abril y luego el paro patronal justamente a finales de ese año, y es decir, la resistencia del año 2002 es inconcebible sin la participación de los gremios y de los principales sindicatos, ¿no? O sea, ellos hubieran podido parar la administración pública, hubieran podido, bueno, paralizar como paralizaron. Fíjate, PDVSA es un caso muy emblemático porque se paraliza la gerencia, ¿no? Uh-huh. Un personal muy calificado. Y lo que allá en Venezuela se llama la nómina alta, y la nómina baja, casi en pleno, no se pliega al paro, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente tienes una fuerza sindical muy grande. Eventualmente, y eso es más o menos similar al fenómeno, al tema más comunal, se da en Venezuela, de hecho es previo, se da un fenómeno ya de, bueno, como de cierta radicalización, y se comienzan a multiplicar estas experiencias de fábricas recuperadas, que de hecho establecieron un vínculo muy estrecho con la experiencia argentina en particular, que en ese momento era muy fuerte, pero también con Brasil, con Uruguay, pero fundamentalmente con Argentina y otros países. Y yo recuerdo claramente haber estado en encuentros continentales de, no recuerdo ahora mismo quién exactamente lo organizaba, qué tendencia, cómo se llamaba, pero en encuentros de empresas recuperadas, nacionalizadas, ocupadas por los trabajadores, muchas empresas abandonadas por sus dueños durante 2002 y posteriormente, muchas de ellas quebradas, por cierto, con una planta, es decir, obsoleta. Y bueno, luego, ahorita mismo hay una cierta tendencia de la fuerza sindical que tiene un estrecho vínculo con esas experiencias, pero son experiencias, allí se expresa también lo que les comentaba ya antes, ¿no? Hay algunas líneas de fuerza dentro del gobierno bolivariano que, bueno, que no son muy proclives a sentarse y a favorecer las condiciones para su consolidación, y, o sea, no hay mucho apoyo institucional, pero en la misma institucionalidad hay otras líneas de fuerza que sí le apuestan, ¿no? Yo diría que es decir, el saldo no es completamente negativo, en tanto que ahí está esa fuerza, está como, bueno, como potencia, exactamente igual que en el caso de las comunas, pero sí se han perdido, o sea, creo que prevalece más, o sea, creo que las otras fuerzas van ganando en el sentido de que hay fenómenos importantes de desinversión, de apostarle, no como política al gobierno bolivariano, ¿no? Pero sí, bueno, por la vía de los hechos, apostarle a que esas experiencias no resulten exitosas, y para entonces pasar a un modelo de gestión público-privado, porque los trabajadores no pueden y el Estado no tiene por qué estar metiéndose en eso, ¿sabes? Como esa onda mucho más pragmática, ¿no? Pero, bueno, y si vemos el cuadro global, el sindicalismo, es decir, el sindicalismo antichavista fue relegado casi completamente, tienen una fuerza, y mira, no porque haya habido alguna maniobra en particular, no porque hayan sido perseguidos, como estoy absolutamente seguro de que cualquiera que no conozca la realidad venezolana lo puede pensar, digo, con toda esta, la propaganda antivenezolana, sino porque este es el... Esto es un, lo he repetido durante todos estos días, este es un momento, una de las singularidades de este momento histórico es que yo creo que no es el peor momento, yo creo que el peor momento de la revolución fue 2016, pero bueno, sin duda es un momento muy difícil y es el peor momento también de la, del antichavismo como clase política. O sea, es una la derrota que ellos sufrieron el año pasado con la constituyente, con la elección de la... O sea, ellos se lanzaron a las calles y con una agenda extremadamente violenta, inclusive para los estándares venezolanos. Y bueno, esa tentativa fracasó, ¿no? Y está muy mal ahora. Hay una toda una línea que, bueno, que favorece públicamente, que tiene, bueno, tristemente, tiene mucha prensa, que es la que habla de intervención humanitaria, ¿no? Que obviamente es un eufemismo. Y otra que está, bueno, tratando como reordenar fuerzas adentro. Eso se expresa en lo sindical. Se expresa en lo sindical, bueno, con la prácticamente nula presencia de ellos en el sindicalismo, pues. Y ahí recién recordabas el proceso constituyente, digamos, en ¿cómo avanza o no avanza ese proceso, digamos, en qué situación quedó, digamos? Bueno, fue muy importante la constituyente para ponerle coto a la estrategia de violencia, como ya lo decía. Había, yo creo que con algo de razón, había bastante escepticismo sobre la posibilidad de que la constituyente realmente pudiera lograr eso, pero lo logró. Uh-huh. Es decir, en Venezuela ya no hubo más violencia después de la constituyente. Lo que pasa es que es mucho decir, porque es que nosotros 15 días antes Venezuela estaba, parece una exageración, pero Venezuela realmente estuvo al borde de una guerra civil. Uh-huh. Es decir, el obviamente hubo excesos y hubo represión, pero básicamente la fuerza popular en la calle y el gobierno, el mismo gobierno, la Fuerza Armada, básicamente contuvo la arremetida. O sea, hizo un esfuerzo bastante grande por no caer en la... Es decir, en Venezuela se no solamente se atacaba sistemáticamente, bueno, toda la infraestructura de salud, de educación, sino fuertes militares, ¿no? Entonces llegamos a estar, es decir, el grado de pugnacidad en la calle era muy alto y la constituyente, bueno, logró, digamos, ponerle fin a eso, pero bueno, yo creo que es un espacio que se ha desaprovechado políticamente, que se ha podido hacer mucho más. Logró reordenar o poner un poco de orden, pues reordenar creo que es un poco exagerado. Logró poner orden en el sentido de que, bueno, de que la Fiscalía General, el Ministerio Público, que es una institución, bueno, fundamental del Estado, se plegó a la estrategia violenta, y, bueno, fue designada otra autoridad. La constituyente es un suprapoder, ¿no? Uh-huh. Constitucional, tiene la atribución para nombrar, bueno, está por encima, de hecho, al menos en términos conceptuales, está por encima de la presidencia, del presidente. Y bueno, sirvió para ese tipo de cosas, ¿no? Luego desde la Fiscalía se comenzaron una serie de, a propósito, por cierto, de Brasil, y bueno, de todo este fenómeno de la judicialización de la política, se inició un proceso, pero ahora desde, o sea, con el apoyo fuerte del gobierno bolivariano de persecución de la corrupción. Esas cosas fueron posibles por la constituyente. Pero, por ejemplo, la discusión sobre la constituyente tiene que... Bueno, se supone que va a hacer modificaciones de la Constitución, uh-huh. Se supone no. En efecto las va a hacer. Pero bueno, de eso se conoce muy poco hasta ahora, ¿no? Creo que es una discusión que puede ser mucho más pública. Y lo económico, que es lo central en Venezuela, es decir, es la preocupación del ciudadano común, el tema económico, creo que se... Por supuesto ha habido iniciativas y ha aprobado algunas cosas, pero creo que ha podido ser... o sea, que se ha podido avanzar más, pero bueno, esto tiene que ver con lo que ya les he comentado varias veces de las tensiones internas del proceso, pues, ¿no? Si no se avanza más, obviamente no es una cuestión de capacidad ni sino de, bueno, de las contradicciones que se expresan allá a lo interno. Reinaldo, y hablamos de lo económico, lo político, nos falta tal vez hacer alguna referencia a lo cultural, sabiendo que es otro de los ámbitos en los que te desarrollas. Estamos en un medio comunitario, popular, alternativo, y queremos saber cuál es la perspectiva que hay para los medios de comunicación en Venezuela y cuál es el trabajo que llevan adelante en ese ámbito. Tres buenas experiencias como Telesur y demás que... Sí, bueno, Telesur, que para nosotros también es muy importante, ¿no? Hay una el peso que han tenido los medios comunitarios, todo lo que es en general la comunicación alternativa en Venezuela ha sido bastante grande. No, de repente no tanto en términos cuantitativos, pero sí ha tenido un impacto en la cultura política muy importante. La comunicación hecha desde el Estado siempre fue más bien convencional, rayando muchísimas veces en la propaganda, ¿no? Cosa que a nosotros mismos nos parece una seria limitación. Y yo no sé hasta qué, o sea, estoy afuera y no sé hasta qué punto tengo que decir qué cosas y qué no, ¿no? Pero estoy hablando más o menos como hablo en Venezuela. Todo, puedes hablar con libertad en realidad. No, yo sé que sí. Pero bueno, a hablar como en Venezuela me refiero a que estoy diciéndolo todo, ¿no? Ajá. sí, la yo creo que nosotros para enterarnos, para comunicarnos y para informarnos, nos valemos casi siempre más de la comunicación alternativa y popular que de la oficial, que pues sirve para algunas cosas, obviamente, tampoco es tan así, ¿no? Pero es muy importante. Como te digo, cualitativamente, el peso cualitativo que tienen y cómo afectó la manera nuestra de entender el tema comunicacional. Yo creo que nosotros tenemos un desafío enorme. Hay una cosa que nos pasó, yo tengo 44 años, yo no sé si es una cosa generacional. Hay una cosa que nos pasó y creo que nosotros no hemos terminado de asimilar, y es que ya la comunicación ya no va más por la prensa y por la televisión. Es decir, la prensa, el golpe de Estado en Venezuela es inconcebible sin la prensa y la televisión. Uh-huh. Y bueno, luego nosotros nos hicimos más o menos fuertes allí, pero ya no va por allí fundamentalmente. O sea, la creación de sentido común no va fundamentalmente por allí, sino a través de las redes, ¿no? Uh-huh. O sea, el WhatsApp creo hizo estragos en Venezuela el año pasado. Fue fundamental a la hora, no tanto de convocar, porque para convocar ellos tienen, es decir, la derecha nunca dejó de tener un enorme, es una democracia, ¿no? Nunca dejó de, con todo lo que tiene de bueno y de malo, o de posibilidades para hacer cosas y limitaciones para hacer, más que bueno y malo. No tanto para convocar, ¿no? Que es como nosotros nos enterábamos que, bueno, que me acuerdo de las revoluciones de colores y de la cosa en el norte de África, no tanto para convocar, sino para es determinante en la creación de un clima de pugnacidad a través del odio. Bueno, lo mismo que hacían con los medios antes, solo que son mucho menos visibles. No me da chance de meterme a profundidad en el tema, ¿no? Pero en todo caso creo que tenemos, o sea, desde este campo más bien popular, alternativo de la comunicación, creo que tenemos eso como uno de los principales desafíos. Otra vez, a propósito, por cierto, del tema Brasil, ¿no? Que entiendo, yo no soy experto en Brasil, no conozco con detalle cómo fue la cosa, pero el hecho de que Bannon haya estado allá no es casual. O sea, creo que ellos tienen un paso adelante en materia de comunicación vía redes, ¿no? Y creo que es una de las cosas que nos toca revisar a profundidad en esta etapa que se abre, sin duda alguna, con la derrota, o mejor dicho, la victoria de la ultraderecha en Brasil. Bueno, Reinaldo, te agradecemos mucho que hayas estado acá. Sabemos que ahora continúa la cosa abajo. Nos quedaríamos todo el día, pero por nosotros tenemos la suerte que ahora bajamos y seguimos en conversación. Bueno, estábamos terminando la entrevista con Reinaldo Iturriza, exministro de Poder Popular para las Comunas y de Poder Popular para la Cultura en el gobierno bolivariano de Venezuela. Y seguimos con un tema musical de Silvio Rodríguez, el tema ¿A dónde van? Thank you.